buenas, bienvenidos a esta nueva edición de Vericuetos. Hoy comenzamos con los festivales de verano que están ya a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, el Fiestizaje de Villafranca del Bierzo, que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de julio. Vamos a ver un poco qué es lo que nos preparan los chicos de Buntaca para este año. Pues nada, como bueno, si no lo conocéis, es un festival de música en plan fusión, mestizaje, tal y cual. Y entre los artistas que podremos ver durante esos tres días, pues tenemos a Baba Touré y Bendía de Costa de Marfil, Calamu de música calabresa, italianos, Griot Chile, una banda de afrojazz andino, y aquí nos vamos a parar porque esto del afrojazz andino merece la pena pegarle una escuchada. Es, sí, pues una mezcla entre la música tradicional chilena y la mandinga africana, con toques de jazz y cosas por ahí. Una mezcla muy sugerente, como vais a poder comprobar al escucharles en acción. Esto se llama Amorfo y ellos son Griot Chile. Uno intenta salir y componer desde lo más profundo de la conciencia en un estado paralelo. Desde ahí, amorfo dinámico. Thank you. desde los altos bosques del Cristo Amargo, incluyendo las águilas, amantes del frío y del sol estático, nos dividimos en el espacio del trueno, cargados de animales, holocaustos y lunas ardientes, creando la vanidad y el deseo intacto del amor. En la creación del chamán Jelly, desembarcaron en Latinoamérica navío negrero actitud, hombres de cajas sagradas bajo el límite del agua, bajo el límite del agua. No te olvides nunca de descubrir la verdad, porque la historia, señores, fue escrita por los vencedores. Porque la historia, señores, fue escrita por los vencedores. Para Dios somos su Cristo. Pues esta era la particular propuesta de Griot Chile. Esta grabación era un directo, no tengo constancia de que tengan ningún disco de estudio grabado, pero los podremos ver el próximo día, pues ahora mismo no sé qué día era, déjame ver. Bueno, entre el 19 y el 21 en Villafranca del Bierzo, dentro del Fiestizaje. Y os sigo contando qué más cosas ofrece el festival entre grupos de directo y DJs que estarán pinchando durante los tres días. Pues seguimos, tenemos a Bloco, Dabaliza, Global Warning, Semente, Combo Molongo, Buntaca, Circofrénicos, La Concha Reggae Sound, Asgaya Sound, Chemaama, Enecora. Y nos vamos a detener un momentito en un grupo llamado Adabeji o Adabeji, que bueno, no dejarían de ser un grupo más de fusión y tal, si no fuera porque utilizan como instrumento central la chalaparta, lo cual no deja de ser curioso. Chalaparta, ya sabéis, es instrumento vasco que consiste en dos personas tocando unas tablas de madera con unos palos. Más o menos la cosa va así. Y lo que hacen estos chicos, pues suena así de bien. Esto se llama Igram. Bye. Pues así sonaba, así, la chalaparta fusionera de Adabeji. Y bueno, más o menos, miraos la página del festival, porque antes lo dije todo muy rápido y hay bastantes cosas, pero por acabar un poco de hablar del tema, deciros que los conciertos son gratuitos y que también hay talleres de batucada, danza africana y percusión africana. Y como de costumbre, vamos a cambiar radicalmente de tercio. Nos vamos a ir a paisajes mucho más calmos con la maravillosa historia de los loops de la desintegración que os voy a contar ahora mismo. La cosa se trata de un tal William Basinski, que ya hacía tiempo que publicaba música ambient para distintos sellos, pues en el año 2000 no sé cuánto, decidió coger todo aquello que había hecho y que había grabado en cintas analógicas y pasarlo a digital. Y nada, se lió la manta a la cabeza y se puso a ello, pero descubrió en el proceso que las cintas donde aquello estaba grabado se habían deteriorado hasta el punto de que la música era irreconocible. Ante este contratiempo, en vez de tirarlo todo a la basura, como sería, supongo, su primera reacción, lo que hizo fue utilizar esos sonidos deteriorados para crear una nueva obra musical reciclada de aquel material y que se llamó The Disintegration Loops, los loops de la desintegración, precisamente de ahí viene el nombre. Este material salió en una primera hornada en el 2002 en forma de disco y con el paso de los años ha ido creciendo hasta convertirse en una tetralogía. Pues sin más dilación vamos a escuchar alguno de estos loops de la desintegración, el que lleva el número, porque no tienen nombre, 1.3 y, como todos los demás, obra de William Basinski. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Pues aquí estoy otra vez después de escuchar los loops de la desintegración de William Basinski. En caso de que aún sigáis despiertos y hablando un poco del tema de paisajes sonoros, voy a comentaros una cosa que está bastante interesante. Se trata de un curso de creación musical organizado por la Universidad Popular de Gijón, ya sabéis, ahí donde está nuestro cuartel general, y que se llama Paisajes Sonoros del Festival Arco Atlántico. Es un curso gratuito de creación musical impartido por este señor que se llama Miguel Ángel Fernández, profesor del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Y sigo leyendo. El paisaje sonoro es un lenguaje contemporáneo que abre nuestra percepción y comprensión del sonido a todo aquello que nos rodea, siendo a su vez susceptible de ser registrado y recreado en ocasiones con nuevos significados. Una nueva poética musical a medio camino entre la evocación programática del siglo XIX y la integración del ruido en la vanguardia de la primera mitad del XX. La dinámica creativa del paisaje sonoro implica no solo el conocimiento del proceso técnico de grabación, sino también una clarividencia narrativa para construir un ambiente y transmitir un mensaje con sonidos cotidianos. Pues ala, si os gusta, tendrá lugar el día los martes y jueves desde el 25 de julio al 8 de agosto, en horario de 5 y media a 7 y media, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. La inscripción, como decía, es gratuita y se puede realizar entre el 14 y el 24 de julio. Y nosotros pasamos a otra cosa, seguimos vericueteando, en este caso con uno de esos increíbles e inclasificables grupos nipones que parecen no terminarse nunca. En este caso se trata de Ryu, y vamos a escuchar parte de un EP que salió en el 2009 en la casa Dot Contemporary y que está, por cierto, disponible para su bajada y escucha gratuita. Pues eso, el grupo se llama Ryu y es una especie de collage sonoro mutante donde se juntan cosas del pop, avant-garde, música electrónica, experimental, bueno, un batiburrillo interesante. El EP en cuestión dura media hora y tiene 7 canciones, pero hay mucho, mucho tomate ahí. Por ejemplo, escuchemos esta de aquí que se llama... Madre mía, bueno, tiene unos nombres muy raros con números. Es el tercer corte de este EP llamado Boy y el grupo es Ryu. Thank you. Ahí estaba la inclasificable música de Ryu desde Japón. Y nos vamos directamente a Finlandia, Helsinki, sede de la siguiente banda, Shogun Kunitoki, cuya misión, o al menos así lo dicen ellos en su página web, es ayudar a la música electrónica a regresar a un estado más humano. Pues bien, esperamos que tengan suerte. De momento vamos a escuchar algo de lo que tienen grabado, este tema que se llama Montezuma. Kunitoki. Y seguimos aquí en Vericuetos. Ahora vamos a visitar la página She Makes Noise, una plataforma online dedicada a mujeres que hacen música y experimentación musical. Ahí podéis perderos durante horas, pero bueno, de momento nosotros nos quedamos con algo que hace una artista ucraniana llamada, o que se hace llamar, Zavoloka. Os dejo con ella y con este tema llamado Nata. Thank you. Y poco a poco vamos llegando al final del Vericuetos de hoy. Os voy a dejar con uno de esos cuadros impresionistas sonoros que últimamente ponemos por aquí bastante. Esta vez lo hace un chaval que se llama Ben y vive en Nueva York, pero saca toda su música bajo el nombre de Squanto. Squanto, que era el nombre de un indio famoso o algo así. Y nada, este chaval pues hace cosas que están muy bien. Y os voy a dejar con su último disco que él mismo edita en su casita y que se llama A Gift and a Favor, un regalo y un favor. Y los dos primeros temas del disco que vamos a escuchar a continuación se llaman precisamente así, el primero A Gift, el segundo A Favor. Él es Squanto, esto es Vericuetos, la semana que viene nos volvemos a oír. Adiós. Try to find me. yourself out of me.